gostado. Ah, como has cambiado. Ya no se siente que me quieres. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A dónde se fue tu amor? ¿Por qué no me dices que tienes? Cuando más te demostré lo mucho que te quería, fuiste perdiendo todo el de que jueguen conmigo. Romper el corazón.